Hoy vamos a hablar de un alimento que todos o casi todos usamos y consumimos habitualmente, como es la naranja. Vamos a conocer todas sus propiedades. Carmen Juan, buenos días. Ay, perdona, Rafael. No es que haya ido de gatera todos los días de fiesta, ¿sabes? Sí. Pero tengo la voz tomada desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente que está igual, ¿eh? Este invierno los catarros están complicados. No, no es catarro. Yo creo que es que no grito bastante, ¿sabes? Bueno, pues vamos. No la ejercito bastante a la voz. Bueno, te vamos a perdonar entonces en el día de hoy. Lo primero de todo, feliz año nuevo, ¿eh? Gracias, igualmente para todos. Pues vamos a conocer, Carmen, las propiedades que tiene la naranja, que son muchísimas. ¿Qué nos cuentas? Mira, como le digo a Maribel, te oigo muy lejos, ¿eh? Bueno, la naranja, que ahora precisamente está en su mejor momento, sobre todo las naranjas nuestras de aquí, que son tan requete ricas, procede de China. Hoy se cultiva en todas las zonas cálidas del planeta. De todas formas, perdón, la naranja que procede de China, la originaria, es una naranja pequeña y amarga, ¿eh? Como pasa con la patata y con el tomate, el originario en origen era pequeño y tal. O sea, ha sufrido muchas transformaciones. Hoy la naranja, mira, por ejemplo, 100 gramos de naranja cubre las necesidades diarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud de vitamina C, ¿eh? Que es tan interesante ahora en invierno por lo que tú decías de los catarros. Además de carotenoides, provitamina A, es decir, todos los frutos y verduras anaranjadas, rojas, amarillas. Amarillo fuerte, sabemos que tienen carotenoides, vitamina B1, vitamina B2, y una cosa interesante, contiene mucho ácido fólico, en cantidad considerable, esencial, que sabemos todos, para que el sistema nervioso del feto se desarrolle correctamente, por eso se recomienda a las embarazadas, ¿no? Actúa además como antioxidante, y su presencia es necesaria en la sangre para que las células defensoras, es decir, los glóbulos blancos, desarrollen su función. Es decir, ahora, yo siempre decía, corcho, con lo rica que estaría la naranja, bueno, hoy tenemos naranjas en verano también, pero vamos, a mí ni se me ocurre comprarlas. Pensaba que tenía que ser una fruta de verano, porque así fresca, jugosa, que va, es ahora cuando la necesitamos, ¿eh? Precisamente ahora, cuando hace frío, cuando nuestro organismo tiene que hacer esfuerzos para controlar los virus que nos vienen de aquí y de allá. Bueno, entre sus minerales se destaca el potasio, el calcio, así como el hierro y el magnesio. La fibra de la naranja tiene una acción anticolesterol que se elimina al tomarla en zumo. Indudablemente es mejor tomar zumo de naranja que no tomar naranja. Pero las naranjas, lo mismo que todas las frutas, se tiene que comer todo, de las uvas hasta las pepitas y la piel, todo, y de todas las frutas que se pueda comer la piel también, ¿eh? Porque en la piel y entre la piel y la carne hay cantidad de propiedades. El ácido cítrico de la naranja potencia la acción de la vitamina C, facilitando la eliminación de residuos tóxicos del organismo, como el ácido úrico. Las sustancias responsables del aroma de la naranja impiden la formación de tumores en los animales de experimentación después de haberles administrado un cancerígeno, ¿eh? O sea, se están haciendo experimentos. Ya le dije una vez a Maribel que en Estados Unidos hay médicos que están recetando frutas y verduras, sobre todo en América, que tienen una alimentación bastante así, ¿sabes? Pero se están dando cuenta que las frutas y las verduras son imprescindibles. Gracias a su composición, la naranja, a su composición química, estimula las defensas contra las infecciones, es protectora de las arterias, antialérgica, alcalinizante, remineralizante y anticancerígena. Esto lo son casi todas las frutas y las verduras, ¿eh? Anticancerígenas. El consumo diario de naranjas está indicado no solo en caso de resfriados o de gripe, que es fantástico, sino en cualquier otra enfermedad infecciosa, incluidas las infantiles y el SIDA, ¿eh? trombosis, arteriosclerosis y afecciones cardiovasculares. La naranja contribuye a vencer el estreñimiento, bien lo sabemos gracias a su riqueza en vitamina C y otras cosas, ¿no? Y la atonía intestinal por dos razones. Primero, provoca el vaciamiento de la vesícula biliar y estimula los movimientos peristálticos del intestino, gracias a la fibra que tiene bastante, lo que ayuda a aliviar las hemorroides también, ¿eh? O sea, que todas las personas con hemorroides, con problemas de ácido úrico, ahora echaros de cabeza a las naranjas. Las personas que presentan un nivel alto de vitamina C en la sangre presentan menor riesgo de padecer alergias, ¿eh? La naranja es el cítrico más rico en calcio, que combinado con el ácido cítrico que contiene, el magnesio y el fósforo, la hacen altamente mineralizante, que ya dijimos que es muy importante mantener el pH de la sangre, porque si no, nuestro organismo recurre a los huesos para equilibrar esto. Es esencial en el crecimiento y el sostén de los huesos, dientes y cartílagos, por lo tanto, al ser tan remineralizante, ¿no? Lo que hace muy interesante en caso de osteoporosis, raquitismo y siempre que se requiera un aporte mayor de sales minerales. Es muy eficaz para facilitar la disolución y eliminación del ácido úrico depositado en las articulaciones causante de las artritis úricas. Los cálculos renales y las arenillas también pueden disolverse en parte con la toma de naranjas. La vitamina C, junto con otros elementos fitoquímicos de la naranja y de otros cítricos, previenen la aparición de varios tipos de cáncer. Las naranjas están ahora en su mejor momento. Ahora que es cuando la naturaleza nos las da, y por algo será, porque como tú bien decías, con el tiempo que hace, catarros, gripes, incluso las personas con artrosis, con articulaciones fastidiadas, el frío es fatal para todo esto. Entonces, naranja. Si me permites, voy a leer una frase de André Murrua, que dijo una vez, la enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. Un día, si quieres, tenemos que hablar de este tema. Muy interesante, sin duda. Porque la actitud, nuestra actitud ante las cosas, es un tanto por ciento muy elevado de los problemas. Es decir, puedes agravar una enfermedad o puedes ayudarte a resolverla. De hecho, incluso los médicos hoy en día, a los enfermos, que hay quien cree que es para ahorrar dinero, procuran sacar a los enfermos lo antes posible de los hospitales, porque el ambiente hospitalario, además de que hay allí muchos virus y cosas que no le hacen falta a nadie, deprime. Entonces, el afrontar las cosas con el mejor talante posible ayuda muchísimo a que nuestra salud esté mejor. ¿Te parece bastante? Me parece estupendo. Además, me he quedado fascinado con todas las propiedades. Yo conocí alguna, pero claro, es que fascinado, no, en serio. Todas las verduras y todas las frutas son medicamentos. Mira, están cargadas, claro, de vitaminas, minerales que son imprescindibles. Otra cosa, incluso no solo las verduras y las frutas que conocemos y comemos, sino que muchísimas de las hierbas, de las malas, entre comillas, hierbas que arrancamos de nuestros jardines, nos podrían salvar de muchas situaciones en momentos determinados. De hecho, la medicina actual viene de ahí, de la fitoterapia, porque hace miles de años la única solución que tenían, no podían sintetizar las cosas, las tenían que obtener directamente, ¿no? Con infusiones, con compresas, con maceraciones, con todo esto, ¿sí? Bueno, pues Carmen, hemos aprendido muchísimo de las propiedades de la naranja. ¿Mm? Nos deja siempre unos consejos muy sabios, muy ricos. Espero que los oyentes tomen buena nota de ello, ¿eh? Y bueno, pues te emplazamos a la próxima semana para seguir hablando de alimentación y de las propiedades de los alimentos que consumimos día a día. De verdad que ha sido un auténtico placer, como siempre, charlar contigo. Igualmente. ¿Mm? Feliz, te deseamos un feliz fin de semana y hasta el jueves que viene, Carmen. Hasta jueves.